Sí, buenas noches y bienvenidos a Sonido Global de hoy, viernes 30 de julio del 2010. Y comenzábamos con un tema del primer disco del ex cantante de Los Piojos, Andrés Ciro. Con el grupo Ciro y Los Persas, el cantante y guitarrista argentino nos presenta Espejos en este 2010 y lo que oían era Banda de Garaje. Bueno, y aquí estamos, como cada viernes, desde las 7 y hasta las 9 de la noche. Ahora vamos con, siguiendo en Argentina, La Portuaria. Así de delicado, amor, así de delicado. así de delicado, amor, así de delicado. Ay, amor. La portuaria. Saber que tus ojos no son los mismos que ayer, y me da por pensar si es el mundo lo que ha cambiado también. Y entonces digo, ay, amor, así de delicado, amor, así de delicado. Ay, amor, así de delicado, amor, así de delicado. Ay, amor, así de delicado, amor. You're listening to KEOS, an all-volunteer community radio station. Sí, eso que escuchábamos ahí era La Portuaria, ellos son de Argentina. Y bueno, aquí estamos, como prometimos a través del periódico La Voz Hispana, el especial de División Minúscula y el grupo de ska Escalariac, en breve, después de estos temas, ¿ok? Seguimos en el país austral. Estos son los Cafres. Vamos con algo de reggae music. Quiero una canción que me lleve a amarte.

just for you, just for you. Girl, there's really nothing that a man would do. De su disco Barrilete, eso se llama Bastará, con los argentinos de Los Cafres. You're listening to KEOS 89.1 FM College Station and Brian, y esto es Sonido Global. Ya regresamos, empezando con el especial del grupo de Ska, Scalariac, pero antes vamos con unos anuncios. Desde que te fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Hi, this is Aldo with Movimiento Pop, Spanish pop music, only on KEOS 89.1 FM at Friday at 11 p.m. Movimiento Pop, algo diferente para gente diferente. The programming you enjoy on KEOS is brought to you in part by The Eagle. For local and international news, visit the Eagle website at www.theeagle.com or call them at 776-2345 for more information. Bueno, ahora sí. Oh, está caliente aquí. Tenemos una temperatura dentro del estudio de 87 grados Fahrenheit, el aire acondicionado no está funcionando del todo bien. Pero afuera está en 98. So, no podemos quejarnos. Ok, Scalariac es una banda de ska formada en Navarra, España, en 1994 por los hermanos Juanjo Scalari y Peyo Scalari. Sus letras son en castellano y euskera. En el 2008 anunciaron un paréntesis en su trayectoria, pero antes de esto ya habían publicado 6 discos. Esto es el grupo de ska, Scalariac, de España.

vida te ayudará. Huyes, huyes, huyes, huyes, escuchando un disco barato en soledad. You're listening to Scalariac, a group from Spain. And this is Sonido Global. Puertas en lucha unido, un viento terco. vida te aburre tanto y necesitas pegar un cambio. Si diversión estás buscando, ven a mi ciudad. Si eres un yankee con mucho futuro y necesitas volar, ven a Navarrería, la fuente es lo tuyo, la hostia que te vas a dar. Finalizamos este mini especial con la banda española Scalariac. Espero les haya gustado. 779-5367 para cualquier comentario referente a la banda. Web hosting for KEOS is provided by Dragnet, a woman-owned Texas business. Dragnet is a well-established, personally-owned progressive company featuring internet web hosting solutions since 1998. Dragnet hosts personal and professional websites while specializing in website hosting for progressive sites. To find out more, you can visit www.drag.net or call 1-866-DRAKNET. Estás escuchando Sonido Global. Hola, somos Termo y les mandamos un saludo a KEOS 89.1 FM. Yo soy Carlos, toco el bajo. Soy Iván, toco la guitarra. ¿Qué onda? Yo soy Kirby, toco la guitarra. Y yo soy Roy, canto y toco la batería. Gracias por estarnos escuchando. We'll be right back. sentado en el rincón en el que me dejaste ayer. Con los ojos cansados, sin poderlos cerrar. Touch KEOS.org 779 KEOS. Si acaso ese pensamiento regiomontanos de Panda con dos temas y este último llamado Muñeca. Quiero aprovechar el momento para saludar a tres especiales amigas. Y en este momento estoy experimentando porque este programa será puesto, después de esta grabación será puesto en Facebook y MySpace. So ustedes lo podrán escuchar en cualquier momento, en cualquier sitio. Y esto va para tres amigas de Venezuela. Ellas son Marixa Freites, Maribel Comba y Aurora Maguiña. Amigas incondicionales. You're listening to KEOS 89.1 FM College Station and Brian. Ya regresamos con el especial de División Minúscula. KUS Community Radio is an all-volunteer, non-profit community radio station funded by our listeners, our underwriters, and the Arts Council of the Brazos Valley. Thanks to these underwriters for their continued support. Earth Art, Brazos Natural Foods, Stern's Design Build, Nita's Flowers, The Eagle, Comfort Suites University, Texas State Optical Bryan. If you or your business would like to support KEOS and Independent Community Radio through underwriting, send us a letter in care of underwriting, KEOS, Post Office Box 78, College Station, Texas, 77841. You can also contact the station through our website at www.keos.org. Thanks for listening to KEOS 89.1 FM. Bienvenidos a la segunda hora de Sonido Global. Y bueno, División Minúscula es de Matamoros, Tamaulipas, allá en México. Fue creado en 1996 y su estilo está categorizado como pop punk, rock alternativo y hasta indie rock. Hasta la fecha han publicado tres discos llamados Extrañando Casa 2001, Defecto Perfecto 2006 y Sirenas 2008. Para este 2010 se espera que vea a luz su cuarto material discográfico. Esto es División Minúscula. We'll be right back. ella se ha marchado y ya se queda encerrado buscando una razón. Hay preguntas, no respuestas, un adiós, no hay media vuelta. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y mira por la ventana un mundo que no ofrece nada para alguien a quien lo recuerdo soy lo matan. Espera sentado con un cigarrillo su llamada nunca llegará. Que la música no es solo olvido como ayer, que la canción le rompe el corazón. Ahora tiene que buscar, ahora tiene que encontrar para seguir sonriendo una razón en su corazón. Es difícil empezar a buscar la forma en que esta tierra siga girando ahora que ya ya no está. Pasa el tiempo y nada cambia, los minutos son semanas. Para él solo hay ayer. Y mira por la ventana un mundo que no ofrece nada para alguien a quien los recuerdos hoy lo matan. Espera sentado con un cigarrillo su llamada nunca llegará. Que la música no es solo olvido como ayer, que la canción le rompe el corazón. Ahora tiene que buscar, ahora tiene que encontrar para seguir sonriendo una razón en su corazón. Listening to KEOS, an all-volunteer community radio station. Las salidas de emergencia no son opción. Eres mi lienzo en blanco y blanco por decir, pues he escuchado algunas cosas por ahí de ti. Pero ¿quién soy yo? Hey, hey, hey, no seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez. Hey, hey, hey, no seas tan pesimista y piensa que no hay nada que perder. Oye, nena, estoy cansado y aburrido de este lugar. Y si escapamos por la puerta de atrás, sé que has volado bajo, incluso hasta caer. Pero cuando un hombre quiere a una mujer, es el mundo contra dos. Hey, hey, hey, no seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez. Piensa que no hay nada que perder. Tú y yo, no hay nadie más. Me siento bien. escuchar. Tú no quieres hablar, me enferma tu silencio, me destroza tu tristeza, pero ¿qué puedo hacer? Estoy cansado de pedir perdón y ni siquiera sé cuál es la razón, pero tú estás en mi corazón y no me importa ya si por lo fue mi error. Y es mágico que se chispazo en los momentos que ya sin mirar atrás comienzo a caminar, tropiezo con el miedo, sabiendo que no hay que temer, no hay nada que temer. Fallé otra vez, fallé otra vez, fallé otra vez, fallé otra vez. Thank you. Bueno, eso era División Minúscula. Espero que les haya gustado este grupo de Tamaulipas, de Matamoros, Tamaulipas, allá en México. División Minúscula. Bueno, actualmente tenemos una temperatura allá afuera de 94 grados Fahrenheit, esperando que baje a unos 75 ya para las 10, 11, 12 de la noche. Y el fin de semana con temperaturas que sobrepasarán los 100 grados centígrados. Muchas bebidas, mucho líquido hay que tomar para mantenerse uno a flote en estos o en este clima. Bueno, vamos a seguir con más rock en español. Y esto es un grupo venezolano radicado en Miami. Sus miembros, algunos de ellos, pertenecieron a un grupo llamado Zapato 3. Esto es Solares. Yeah. silencio. ¿Qué le parece si seguimos en Venezuela? Esto es Sónica. Siempre en ti. mamá y papá escuchen bien. Esta melodía no es de las oscuras de la guardería. Quieren que estemos bien al ir a trabajar. No queremos que se vayan a preocupar. Asegure que su guardería esté certificada por el Estado, ya que revisan el historial de sus empleados y siguen procesos de seguridad. Visite nuestroscuras.org, patrocinado por el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas. Desde que te fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Hi, this is Aldo with Movimiento Pop, Spanish pop music only on KEOS 89.1 FM at Friday at 11 p.m. Movimiento Pop, algo diferente para gente diferente. Tú me tranquilizas, desde que te fuiste no puedo respirar, pues tus demonios me asfixian. Ya llegamos, estamos en la recta final del sonido global de hoy, viernes 30 de julio. Bueno, vamos, esto es de España, se llama Los Inhumanos. Ella es mágica, fantástica, es aerostática, es brillantina. premio es un pase a la eternidad. Nada más. Sepa que va primero, si la rima o la idea de las razones que me das para explicarlo todo al revés. Ninguna es sólida después de que haya puesto en marcha los cigüeñales de neurótico decorativo que forman parte de mi equipamiento de serie. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, Luis XV. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo. Y míralo en serio que me lo tomo. Y mira el asco que doy, cómo se me dispara el factor cursi. Que me quieras, te digo. Quisiera resbalar cadena causal abajo hasta, no sé, el motor inmóvil o el punto omega y dejar de saltar de serie en serie como una paradoja circulante de las razones que me das para explicarlo todo al revés. Ninguna es sólida después de que haya puesto en marcha los cigüeñales de neurótico decorativo que forman parte de mi equipamiento de serie. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, Luis XV. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo. Hay demasiada cafeína en mi torrente sanguíneo y una falta de síntesis conectivas en mi vida. Hay demasiada proyección mitopoética entre las mías y las prestadas. Mi miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, Luis XV, miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, y míralo en serio que me lo tomo. Y mira el asco que doy, cómo se me dispara el factor cursi. Que me quieras te digo, y míralo en serio que me lo tomo. Y mira el asco que doy, cómo se me dispara el factor cursi. Que me quieras te digo. Ahora me levanto cada día mareado y me duele el hombro por dentro. Será siempre así y tendré que acostumbrarme a estar medio enfermo. Pero este año he conocido a un otaku y me he hecho amigo de su pandilla de otakus y estoy mucho más contento. Más jóvenes que yo, pero no se han dado cuenta, o no les importa. Vamos a merendar a sus casas con sus madres, ahora que las tardes se hacen más cortas, y sus madres cuando salen a tender los pantalones cortos de los otakus me miran a los ojos y me dicen ya no estás solo. Ahora tienes a nuestros hijos, fíate siempre de nuestros hijos, me lo dicen hasta que ya es de noche. Los otakus me acompañan al metro y me hablan de sus cosas de ellos, de sus cosas de ellos. Estas cosas me preocupan, me miro al espejo y las pienso y las pienso y las pienso, pero los otakus vienen y me pasan la mano por la frente. Me redimen y me perdonan. Y bailamos algo. Bueno, y así terminamos nuestro programa de hoy con dos temas del Canto del Loco y dos temas más para finalizar con el grupo de Barcelona llamado Astrud. Muchas gracias por escuchar y recuerden que este programa lo pueden escuchar completamente de nuevo en mi MySpace o mi Facebook. Nomás busquen a través de Jesús Marcano, el programa completo lo pueden escuchar en cualquier momento a través de un solo link. You're listening to KEOS 89.1 FM College Station and Brian.